Bueno, lo que veis ahí, la conferencia esta, la ponencia esta, es sobre la historia criminal del comunismo. Esto ha venido a raíz de un libro que escribí el año pasado y que publiqué a principios de este, que se llama Historia criminal del comunismo. Lo podéis encontrar en Amazon, ¿vale? Un precio reventón, 93 céntimos, ¿vale? Es este de aquí. Es una historia muy condensada de los crímenes, los más famosos y los más desconcertantes que cometieron los regímenes comunistas durante el siglo XX. Durante el siglo XXI cometerán unos cuantos más y entonces ya vendrá otro y se encargará de escribir sobre ellos. Bueno, entonces, el tema es, ¿por qué? Hay que hacerse varias preguntas. Yo realmente esto de la historia criminal del comunismo nunca me lo había planteado. Que bueno, el comunismo es criminal por naturaleza, ¿no? Es una idea errónea que genera crímenes, ¿no? Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es si el comunismo es un régimen comunista es necesariamente criminal. ¿Existe la posibilidad de que haya un régimen comunista o socialista real que no cometa crímenes? Bien, no. Y no me remito a teoría ninguna, me remito a la experiencia. No ha existido un solo régimen comunista que no haya sido criminal. Desde el primero de todos, que fue la Rusia bolchevique, hasta el último, que es la Venezuela bolivariana, que a todos los efectos y a estas alturas es ya un régimen socialista en toda regla, ¿no? La diferencia es que la Rusia de Stalin, sus crímenes fueron de mayor calado, pero nada impide que si Venezuela sigue por el camino que va, dentro de 10 o de 15 años, pues estén haciendo lo mismo, es decir, concentrando a la gente en campos de concentración, asesinando a mansalva, etcétera, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, habría que plantearse la siguiente pregunta. ¿Es la ideología comunista, es decir, la doctrina criminal, y por lo tanto se podría ilegalizar? Bien, yo creo que no, porque las ideas no delinquen. Es decir, a nadie le ha matado una idea, las ideas no muerden, las ideas no hacen nada. Uno puede pensar auténticas barbaridades que mientras no las lleve a la práctica, de hecho las legislaciones antiideas en Europa hay unas cuantas, ¿no? En Europa, por ejemplo, en ciertos países no puedes llevar una esvástica. En Alemania, bueno, te puede costar, de hecho te cuesta la cárcel, ¿no? Bien, las ideas no tienen ninguna capacidad delictiva per se. Cada uno puede pensar lo que quiera, exhibirlo, incluso decirlo. Tú puedes decir que hay que coger a todos los negros del mundo y matarlos. Ahora, dilo. Otra cosa bien distinta es que lo hagas. ¿Vale? La legislación, curiosamente, lo que hace en Europa es que prohíbe una ideología concreta, que es la nacionalsocialista, en cambio permite la comunista. Y me parece bien que permita lo comunista, lo que me parece mal es que prohíba la otra. Ninguna ideología debe ser proscrita, nunca y bajo ningún concepto, ¿no? Ahora bien, lo que es indiscutible es que esas ideas que son, no voy a decir legítimas, pero que existen, es decir, la idea del comunismo se basa básicamente en eliminar a una parte de la población para, sobre las cenizas de ese asesinato, levantar un mundo nuevo, no es otra, ¿no? Que no os engañen y no os vengan con timos de que no es la igualdad y tal y cual. Es una utopía que consiste en acabar con el mundo actual, que es un mundo plagado de injusticias y demás, para levantar sobre los restos un mundo que va a ser igualitario, justo, en el que va a haber un nuevo tipo de hombre, que se tiene que formar en los primeros tiempos ya del régimen comunista. De ahí la obsesión de los comunistas por la juventud, por los niños, por criarlos desde pequeño, por apartarlos de sus familias, etcétera, y cómo lo primero que hacen es tratar de o de eliminar físicamente o de asediar o buscar que emigre la población que tiene los resabios del pasado, ¿no? Ahora, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo un país puede llegar a tener un régimen comunista? A todos nos parece chocante, ¿a quién le gusta que le quiten la casa? O que le digan lo que puede y lo que no puede pensar, o mejor dicho, lo que puede y lo que no puede decir, ¿no? Es decir, ¿cómo Venezuela ha llegado donde ha llegado? ¿Cómo llegó Rusia, que era un país pobre pero digno, en el año 1917? ¿Cómo podía ser que 10 años después estuviesen cometiéndose auténticos genocidios en su territorio, ¿no? O la Cuba de Castro, ¿no? Si a un cubano del año 59 le cuentas que en el 69 se va a haber ido un 10% o un 15% de la población a Miami y que el resto iban a estar esclavizados y atados a la tierra como en los tiempos del feudalismo, no se lo hubiese creído, ¿no? Bueno, a mí se me ocurren tres formas en las que se implanta un régimen comunista. Tres y nada más que tres. La primera es la fuerza, la revolución. Fue la primera de todas. Hoy es muy raro que una revolución triunfe. Los soviets, ¿no? Pues, se levantaron aprovechando que era una minoría minúscula. A pesar de todo, bolchevique significa mayoría, ¿eh? Pero eran muy poquitos, era el 5% de la Duma del Parlamento ruso. se hicieron con el poder de manera violenta, luego tuvieron una guerra civil y luego implantaron su república socialista, una unión de repúblicas socialistas soviéticas. Fue el caso de los regímenes asiáticos, el caso de China, por ejemplo, el de Corea del Norte, el de Camboya, es decir, todo hubo revoluciones previas. La segunda posibilidad es la intervención externa, es lo que sucedió en Europa del Este, por ejemplo. Es decir, bueno, se cae en la órbita un país comunista y se manejan las mayorías o se falsean las elecciones para implantar un régimen comunista. Es lo que pasó en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, etcétera, en la propia Rumanía, en prácticamente toda Europa del Este. No hubo una revolución previa. De hecho, los húngaros no querían un régimen comunista. En el libro tenéis un capítulo dedicado solo a eso. Tampoco los checoslovacos querían, bueno, pues o recuperar el régimen de preguerra o directamente tener una democracia normal y corriente, como la de Inglaterra, como la de Francia, ¿no? Y la última, que es la más moderna de todas, es la de las urnas. Es decir, los regímenes se legitiman a través de las urnas. El caso venezolano es paradigmático. Es decir, se consigue crear a una parte de la población considerable, convertirla en dependiente. Esto solo es posible si se tienen recursos naturales muy valorados en el mercado. El caso de Venezuela tiene el petróleo, ¿no? O lo que están haciendo en Bolivia, o en... Bueno, en Sudamérica siempre hacen todos los experimentos, es una cosa curiosísima, pero siempre todo lo malo se experimenta siempre allí, como si fuese un campo de pruebas. Ganan las elecciones, como tienen a media sociedad clientelizada y al Estado bajo su control absoluto, entonces pueden empezar a aplicar el programa punto por punto, ese programa que es criminal per se, lo que si las ideas no lo eran, el programa sí, llevado a la práctica, hasta convertir el país, hasta esclavizarlo. Es decir, caso de, volviendo otra vez sobre Venezuela, que es el caso más claro, bueno, pues, en fin, hoy ya sabemos cómo está la cosa, ¿no? Hay una inseguridad jurídica galopante, la libertad de expresión no es del todo libertad de expresión, el periodista que opina por su cuenta sabe lo que le pasa, que desde que le pueden quemar el periódico, darle una paliza, hasta que le pueden matar y aparecer en una cuneta, no sería el primero, ¿no? A los empresarios les expropian. Es decir, la escena esa tan cómica de Hugo Chávez diciendo expropiarse, eso es real, es que eso es el socialismo. Que es una cosa que ellos tapan bastante, ¿no? Ahí vivía Bolívar con su mujer, recién casado, tal. Pero eso sí que se lo quiten, una joyería en concreto esa, ¿no? Bien, si la ideología es criminal, otra pregunta que habría que hacerse es si el comunismo es una secta. O es parecido a una secta. Bien, esto José Ignacio del Castillo hace muchos años escribió un artículo muy celebrado entonces, se llamaba 100 años del leninismo, y hablaba, bueno, exponía esa tesis, que es, yo creo que es bastante real, de que los partidos comunistas siempre y en toda circunstancia, cuando son comunistas de verdad, no lo de Izquierda Unida, ¿vale?, son siempre sectas, lo más parecido a una secta destructiva, es decir, grupos pequeños, muy fanatizados, siempre están en tensión con la sociedad. Es decir, los que sois de Sudamérica lo sabéis por las guerrillas, es decir, los que venís de Guatemala, los que estaban emboscados ahí en la selva eran esencialmente una secta, más una secta muy violenta, que entraban en un pueblo y arrasaban sin piedad, ¿no? Tenían que ir construyendo el socialismo desde lo que ellos llamaban las zonas liberadas. Así es como Fidel Castro se hizo con el poder en Cuba, ¿no? Una manera violenta, no propiamente revolucionaria al estilo europeo, pero muy extremadamente violenta. Y esa secta pide adhesión absoluta, siempre. El comunista, uno en un partido comunista de los genuinos, entra pero no sale. O si sale, sale con un coste personal altísimo, cuando no directamente pagándolo con la vida. El caso del Partido Comunista Español, cuando perdieron la guerra civil y se tuvieron que ir casi todos o todos, vamos, al exilio, a México, a Francia, era muy habitual que tuvieran ajustes de cuentas entre ellos, porque uno flaqueaba en las ideas y entonces había que... Dicen que Carrillo mató más gente fuera de España que dentro, y es posible, porque él estaba en París y Carrillo, para los que no lo sepáis, fue el secretario general del Partido Comunista de España durante muchos años. Él mandaba gente a matar a Madrid. Hay, de hecho, hasta novelas negras y demás sobre esto, ¿no? Porque flaqueaban y porque podían pasar la información al enemigo, etcétera. Esto aplicado, solo un partidillo en el exilio, esto aplicado a un Estado, pues nos podemos imaginar. Pero vamos, el comunismo, si se lleva hasta sus últimas consecuencias teóricas, constituye siempre inevitablemente una secta. Bien, ¿por qué es tan destructivo? ¿Por qué cuando, es decir, el mundo que ha aguantado todo tipo de tiranos, no sé, Gengis Khan, los que tuvimos aquí, que hemos tenido unos cuantos, es decir, España sobrevivió a Felipe II. Ahora, dudo muy mucho que hubiera podido sobrevivir a un Fidel Castro. Rusia sobrevivió a unos reyes infernales. Iván el Terrible. Bueno, la historia de Rusia es una historia dolorosísima. En cambio, feneció ante los soviets. Literalmente, es decir, el país quedó. El imperio de los Tares y la Rusia actual. En el mapa coinciden poco. Unas partes enteras del país, Ucrania, que formaba parte fundamental del imperio de los Tares, se segregaron, ¿no? Y así con cualquier. El caso de Alemania, porque la Alemania rica cayó del lado bueno, que llega a caer del lado malo y Alemania hubiera probablemente implosionado, ¿no? Lo que quede de Cuba después de esta experiencia horrorosa, pues no sabemos lo que va a ser de ese país. De hecho, los del exilio cubano están siempre preguntándoselo. ¿Nos mataremos entre nosotros? ¿Tendrán que ver, nos convertiremos en un protectorado norteamericano? Porque si no, esto va a ser un. Es decir, casi ningún país, o yo diría que ningún país, sale bien parado de una experiencia comunista por un nivel de destrucción absoluto. Lo fácil en esto es, como con los nazis, ponerse a hablar de Auschwitz. Es decir, bueno, os voy a contar la matanza más grande jamás llevada a cabo, ¿no? En el caso de los comunistas sería el gran salto adelante. Y fue un salto adelante, pero hacia la tumba de 40 millones de personas. 40 millones es la población de Argentina. Es decir, que a veces los números, grandes números, no los tenemos, no le sabemos poner caras y caras, ojos y demás. 40 millones de personas murieron durante un plan de industrialización forzosa en China. Bien, eso sería demasiado fácil, hablar del Holodomor, que fue el holocausto ucraniano, se mató a 5 millones de personas de hambre. Siempre más los comunistas se defienden de estas acusaciones diciendo, no, pero esto fue una praxis mala, ¿no? Es que cayó Stalin, que era muy malo, o Mao, que estaba colgado, que no era un verdadero comunista. Estas cosas en un régimen comunista de verdad nunca jamás sucederían. Es decir, fue una especie de traspiés. Que no es representativo ni de la ideología ni de nosotros mismos, ¿no? Por eso he escogido tres historias de las 30 que tiene el libro que no fueron especialmente sangrientas, ninguna de los tres, vamos, sangrientas, siempre se cuenta todo en miles o cientos de miles de muertos, pero sangrientas en comparación con el resto, ¿no? La primera porque fue dirigida directamente a destruir a la familia. Es una historia muy bonita, que es la de Pavlik Morozov, que fue un niño de Rusia, de los Urales, de los años 30, que se le convirtió en un héroe nacional. La segunda, que es la de Lysenko, la biología proletaria, porque fue directamente contra la ciencia, fue una negación misma de la ciencia, de la biología en este caso, ¿no? Que costó, aparte de miles de vidas, costó a Rusia, le tuvo un coste inmenso desde el punto de vista científico. Es decir, en Rusia tardó muchos años en volver a haber biólogos, en tener una ciencia digna de tal nombre, por lo menos una biología digna de tal nombre. Y la última es la de la sistematización en Rumanía, que llevó a cabo Ceausescu entre los años 70 y 80. Bueno, hubiera continuado de no haberle fusilado en el año 89. Y esto lo que fue directamente es acabar con la civilización tal cual se conocía. ¿Vale? La primera parte, la del fin de la familia, que sería la historia de Pavlik Morozov. Bueno, os lo voy a contar así un poco por encima. En septiembre del año 32, en un pueblito de los Urales, que se llamaba Gerasimovka, apareció el cadáver de dos niños, uno tenía 10 años y el otro 13. Se llamaban Fyodor y Pavel es Pablo en ruso, Morozov. Y eran hijos de un campesino de allí, de este pueblo. Entonces la policía se puso a buscar quién había sido el responsable y detectaron que había sido la familia paterna de los niños, que les había cortado el cuello con una sierra. A la propaganda soviética siempre le gustaba estas muertes especialmente tenebrosas, sobre todo aplicárselas al enemigo ideológico, ¿no? El padre de estos niños, un tal Trofim Morozov, era un disidente reconocido. Era la época, en el año 32, estaban colectivizando la agricultura a marchas forzadas. Además, se había acabado la NEP, la nueva política económica, y estaban sacándole a la gente de sus tierras y colocándolos en granjas estatales. Entonces, el tal Trofim este debía ser uno de los que se quejaban abiertamente. Probablemente era un hombre analfabeto que no sabía ni leer ni escribir, pero simplemente se había quejado. Entonces, al hombre le habían mandado al gulag. Le habían mandado al gulag a un campo de concentración en Siberia, y para vengarse, el abuelo, el padre de Trofim y los familiares cogieron a los niños y los degollaron en el bosque. Y allí los encontró la policía, y bueno, hizo justicia cogiendo a... Bueno, luego además inventaron más cosas. La mujer de Trofim salió en la prensa diciendo que su marido era un bárbaro, que la maltrataba y demás, ¿no? Lo cual le hacía todavía más malo. Bueno, a Trofim le sacaron del gulag y le metieron un tiro. ¿Vale? Le ejecutaron. Y entre tanto la propaganda se centró en construir una figura mítica, que era la del niño Pablito Morozov, que era un niño que salía con unas facciones estupendas, orondo, con cara de ruso. Los soviéticos les encantaba la cara de ruso. Ellos que decían que eran internacionalistas, mirad Yuri Gagarin, le eligieron no por su competencia, sino porque era guapete. Y tenía de hecho, Khrushchev pidió que fuese un joven campesino medio. Y veían que el que más se parecía al campesino medio de Rusia era Gagarin, ¿no? Mira, en el caso de Morozov fue algo muy similar. Pero bueno, este nos viene muy bien. Empezaron a hacerle homenajes por todo el país, los niños se aprendían su biografía de memoria, la biografía que había inventado la checa, ¿no? Que había inventado el NKVD. Se le llegaron a hacer estatuas, se bautizaba a los colegios con su nombre, el que le llamaban Camarada Pavlik, se llegó a hacer una película, Eisenstein hizo una película, El Prado de Bechín, que luego curiosamente no se estrenó porque los censores vieron que ponía, que arrojaba demasiada buena luz sobre los asesinos. Es decir, que a lo mejor no había puesto cuernos a los abuelos y tal y cual. Entonces nunca se llegó a estrenar esa película de Eisenstein. No sé si circulará alguna cinta por ahí o algo así. Bueno, la cuestión es que la mitología de Morozov se mantuvo durante muchos años, hasta los años 80, hasta tiempos de Chernenko. Y a partir de ahí, claro, la gente ya estaba muy desencantada y algunos empezaban a investigar. En Rusia existía una cosa que se llamaba los samizdat, que eran papeles clandestinos que la gente movía de casa en casa, estaban anotados, no existía internet, claro. Y donde se llevaban textos, la mayor parte de ellos coñazo, pero que todos leían ávidamente. Bien, pues un tal Drutchnikov, Yuri Drutchnikov, hizo una investigación tremenda durante varios años, le llevó sobre el caso de Pavel Morozov, y descubrió que, por supuesto, no le habían matado a los abuelos, que Pavel Morozov había existido, pero que le habían matado los propios chequistas, buscando para como los campesinos de la zona de Ekaterimburgo, bueno, en aquel entonces se llamaba Sverdlovsk, habían cambiado el nombre de la ciudad en honor a uno de los bolcheviques, Yakov Sverdlov. Pues los de la zona de Ekaterimburgo, esos campesinos eran pequeños propietarios, eran campesinos que había llevado allí Catalina la Grande, eran casi todos, pues bueno, una parte eran alemanes y demás, y estaban hechos a la pequeña propiedad. Y como eran tan reacios, dijo, no, necesitamos algo para poder poner mal a los que se niegan a esto. Le mataron y después construyeron la historia, ¿no? Bueno, unos años después una investigadora americana que se llama Katrina Kelly volvió a hacer una investigación sobre los estudios de Drutchnikov y descubrió que no había sido la checa, que había sido se había, el niño se había matado con otro niño peleando por una pistola. Nunca se sabrá qué fue. Yo, el capítulo se llama Las tres vidas de Pavlik Morozov porque es un niño que tuvo tres vidas, la oficial y las dos oficiosas, ¿no? Nunca sabremos quién realmente fue, solo se conserva un retrato del verdadero que lo ofreció Drutchnikov porque él consiguió ir a Londres y publicó ahí un libro sobre esto. Él no era ningún niño rondo, era un niño esquelético como eran los niños de la época de la colectivización, ¿no? Machacado. Es decir, que si no hubiera muerto a los 13, quizá hubiera muerto de hambre o de alguna enfermedad a los 18 o incluso antes, ¿no? Bien, que esta historia, que es para no dormir, es para hacerle una película, ¿qué es lo que tenía detrás? Lo que tenía detrás era que los niños tenían que denunciar a sus padres, que realmente el partido estaba muy por encima de la familia. Y que tu padre, daba igual que fuese tu padre o tu madre, lo importante es que si veías que hacía algo en casa, tenías que automáticamente denunciarle. Bien, le ponían como ejemplo, además, a los niños, si oís algo en casa, algo inconveniente contra el gobierno o contra el partido, tenéis que venir aquí a la oficina de la policía y denunciarlo, que nosotros ya nos encargaremos del resto. Vosotros os debéis al partido, no os debéis a vuestros padres. Vuestros padres han sido vuestra madre, un simple receptáculo donde estuvisteis 9 meses y el resto pertenecéis al Estado, ¿no? Esto diréis, bueno, pues un crimen en el que solo murió uno. Bueno, pero el crimen fue muchísimo mayor, porque dejó a la familia rusa totalmente devastada. Sigue de hecho todavía. Hoy es el país, uno de los países con menos natalidad del mundo, que tiene una población decreciente. De hecho, cuando dicen, ¿por qué Putin está tan obsesionado con prohibir el aborto? Pues porque es un país que viene con una maldición demográfica desde hace 50 años. No es como lo nuestro, que acaba de empezar. Y lo tiene muy interiorizado, el hecho mismo de no poder, de ver que el país cada vez tiene menos habitantes. Eso es muy duro. Los que venís de Sudamérica no lo entendéis, pero una población decreciente y que en el que nada más hay viejos, en el que apenas hay niños, es un pueblo que no tiene futuro, ¿no? Bien, pues todo eso viene de ahí, de esa destrucción sistemática y concienzuda, además premeditada, de la familia. Entonces, el caso de Pavlik Morozov es un crimen, no voy a decir contra la familia, pero sí un crimen contra una institución que es natural, en la que los seres humanos nos organizamos desde hace, Dios sabe, milenios, no lo sé, en distintas formas, y que iba contra la idea, contra esa idea que no es criminal, pero puesta en práctica sí lo es. Lo otro sería el caso de Lysenko. De este probablemente ya habéis oído hablar. Lysenko, que se llamaba Trofim también, como el padre de Pavlik Morozov, era un jardinero que estaba destinado en una estación agronómica de Azerbaiyán. Era un tipo muy fanático, muy, muy bolchevique. Estaba convencidísimo, ¿no? Entonces empezó a escribir en revistas especializadas de agrónomos, estas revistas que no lee nadie, sobre su supuesto... Era un jardinero, insisto, él no era ni ingeniero agrónomo ni nada que se le pareciese, era un tipo que hacía que sembraba rosas y cosas por el estilo, que él había descubierto un método para poder sacarle dos cosechas al trigo, que era las semillas de la cosecha del verano se humedecían y se enfriaban en unas cámaras y esas semillas volvían a reverdecer y podían dar una nueva cosecha, más pequeñita, pero una nueva cosecha a finales del invierno, en el mes de febrero o marzo. Claro que ello venía muy bien en aquel entonces, estamos hablando de principios de los años 30, porque Stalin estaba obsesionado con hacerse independiente del resto del mundo. Sabía que el socialismo solo lo podía construir sobre un país que fuese autosuficiente, que tenía que industrializarse a marchas forzadas y además no necesitar de las importaciones de grano que ya hacían por entonces Estados Unidos y en gran cantidad. Curiosamente, Rusia había sido exportador neto de grano hasta que llegaron estos. Fue aparecer los bolcheviques en el aire y Rusia se convirtió en un importador de grano hasta el último día de vida del régimen soviético. Cuando habían sido el granero no solo de la propia Rusia, sino de toda Europa, y habían exportado grano a todo el mundo. Ucrania es una tierra muy fértil y más bastante grande, bien regada, etcétera, ¿no? Bien, esto él lo llamó la vernalización, esto de que el trigo no tenía nada nuevo, eso lo conocían los campesinos rusos, especialmente los de la zona de Ucrania, ¿no? Que para años malos, o con poca cosecha, reservaban una parte de la cosecha y la hacían crecer de nuevo en el mes de marzo. La cuestión es que no sé cómo, pero llegó a Stalin. Le dijeron, pues hay un tipo ahí, en Azerbaiyán, que tiene unas dotes espectaculares para el tema de la agricultura, y además es uno de los nuestros, un tipo del partido que bueno, aquí esto va a ser, vamos a conseguir realmente ser autosuficientes en trigo mucho antes de lo que pensábamos. Bueno, Stalin se emocionó, se lo llevó para Moscú y allí le hizo presidente de la Academia de Ciencias Agronómicas de la Unión Soviética y le dio todos los recursos del mundo. Vas a tener los mejores invernaderos del país, los mejores científicos, los mejores biólogos, los mejores agrónomos y tal. Claro, en principio eso, dices, bueno, pues este ha mentido, les ha colado a los jerarcas del partido una trola, y ahora pues bien, oye, ya ha subido hasta arriba lo máximo que puede llegar un agrónomo, ¿no? A ser presidente de la academia esa. Pero este no, este realmente se creía lo que contaba. Entonces, al igual que la vernalización sí existía, pero solo aplicable al trigo, el resto de cereales, no, ni por supuesto las legumbres, funcionaba, él dijo que no, que él podía realmente hacer una ciencia revolucionaria, escribía discursos y escribía continuamente artículos y demás. Podía hacer que la tierra diese lo que ellos querían, mediante voluntad. Negó automáticamente la ley de la genética, ¿no? la genética mendeliana iba contra eso, vamos, no es que estuviese tan avanzada como hoy, pero se conocían los principios básicos en aquel entonces, en los años 30. Y este seguía, había leído algo a Lamarck, que fue un naturalista del siglo XVIII, lo habréis oído, lo de la función crea el órgano. Si las jirafas tienen el cuello tan alto es porque las hojas de acacia las tienen muy altas y al final, generación tras generación, pues han ido estirando un poco el cuello y demás. Pues tienen acceso a un tipo de una fuente de alimentación que solo ellas pueden llegar y tal. Y él pensó que esto de Lamarck se aplicaba a todo. En una palabra, que si tú le dedicabas tiempo y dedicación a un tomate, podías convertirlo en pera. Ya está. No, literal. Es decir, él dijo que iba a conseguir convertir el trigo en cebada. De hecho, suprimió, se quedó prohibido en Rusia hablar de genética. No sé, la genética era, lo voy a decir con las palabras textuales, él decía que la genética era una pseudociencia burguesa y una criada de Goebbels. En aquel entonces estaba Goebbels en Alemania. Bueno, claro, algunos en la Rusia de los años 30 había buenos biólogos. Venían muchos de la época de los zares y otros se habían formado. Rusia siempre tenía muy buenos científicos. Entonces, el más eminente de todos, que era incluso reconocido en Occidente, se llamaba Nikolai Babilov. Era un tipo que escribía en revistas internacionales, que era reconocido. Bueno, este lo hizo ejecutar. Porque claro, le había llevado la contraria y el Babilov era bolchevique, es decir, era del partido y era un hombre de fiar, ¿no? Y le ejecutó con la excusa de que era, esto le va a encantar a Bastos, derechista, enemigo del pueblo, saboteador y espía británico. Bueno, la cuestión es que fue quitando, se hizo una purga total en la ciencia soviética, creó incluso una doctrina propia que se llamaba Lysenkoísmo, al que todos los científicos tenían que adherirse. Y luego se dedicó a hacer todo tipo de locuras, ¿no? Es decir, fusionó la genética, la agronomía, la citología en una sola ciencia que se llamaba agrobiología y que la prensa vendía como una ciencia 100% soviética. Que no se debía, que estaba la ciencia burguesa y después la ciencia soviética, que la ciencia soviética les iba a dar pues unas satisfacciones, iba a multiplicar la producción por varios dígitos, iba a hacer posible, por ejemplo, plantar maíz en mitad de una llanura sin apenas agua, porque lo iba a cambiar. Que esto luego se ha demostrado que se puede llegar a hacer, pero con ingeniería genética de verdad, no con las supercherías de este hombre, ¿no? Esto fue un crimen, lo de Lysenko, aparte de que sus extravíos se costaron cientos de miles de vidas, quizá millones, no lo sabremos nunca, porque se perdieron infinidad de cosechas, él hacía muchos experimentos, era un tipo que no tenía ni idea, porque no tenía estudios, pero era muy de hacer cosas, y a los soviets les encantaba eso, de este es un tipo que sale al campo y hace cosas, y ahí se remanga y se sube encima un tractor y demás, eso el comunismo es una doctrina de acción, de que se nos vea, por eso Chávez estaba siempre enredando aquí para allá, bueno, en la Cuba de Castro cuando eran jóvenes, ahora porque es que ya están para pocos trotes, pero era muy habitual que saliese Fidel Castro en la zafra, ¿no?, del azúcar, él mismo remangado, el Che Guevara le gustaba ir a cargar sacos en el puerto de La Habana, ¿no? O sea, mientras los burgueses están ahí metidos en su despacho, nosotros estamos con el pueblo y tal. Entonces, bueno, costó muchísimas vidas, pero sobre todo el coste que tuvo para la ciencia soviética y para el propio concepto de ciencia. Es decir, todavía hoy los científicos, cuando hablan de Lysenko, hablan poco, cuando hablan de Lysenko se sonrojan. Digo los científicos de izquierdas. Porque claro, no quieren sacar a pasear esto. Esto no quiero ni pensar si hubiera pasado en Estados Unidos o cualquier otro lado, ¿no? Y el último caso, que es el de el crimen contra la civilización, es el de el Hiroshima de Ceausescu. Yo lo llamaban Ceausescu allí, ¿no? Mira, en 1971, Ceausescu, los más mayores os acordaréis de él, hizo un viaje a Corea del Norte, que ahora está de moda todavía, y volvió, bueno, conoció al abuelo del actual, que se llama Kim Il-sung, y volvió emocionado, porque le habían presentado la idea Juche y todas estas cosas, que es esa adaptación coreana del marxismo, y volvió totalmente deslumbrado. A Enver Hoxha le pasó una cosa parecida, ¿eh? Volvió deslumbrado diciendo, bueno, claro, es que estos nos llevan años y años de ventaja. Nosotros aquí en Occidente, ahí en Europa, no vamos a conseguir implantar el socialismo real jamás, ¿no? Entonces dijo, pues yo tengo que crear una especie de idea juche, pero a la rumana. Pero claro, el problema de los rumanos es que son demasiado parecidos a los italianos, e incluso a los españoles, a una lengua latina. Son europeos, en definitiva, ¿no? No hay ninguna diferencia entre Bucarest, o lo que era Bucarest, y lo que era Viena. Los palacetes de Bucarest no son muy diferentes a los de Madrid, se hicieron todos en la misma época, ¿no? Entonces, él dijo, ya está, lo que no puede ser es que nuestro país tenga tantos pueblos. Rumanía es un clima húmedo, muy parecido a Galicia, tiene mucha población dispersa, está lleno de aldeas, el propio Ceausescu venía de una aldeita muy pequeña, de 100 habitantes, se llamaba Skornichesti. Dijo, pues se tiene que eliminar esto, junto a los mejores urbanistas del país, para que hiciesen un plan que llamó sistematización, en rumano se dice muy, muy similar, sistematizarea. Y era un plan muy ambicioso. Esto fue a principios de los 70. Y para 1990, todo se planificó, muy soviético, en Rumanía debían haber desaparecido todos los pueblos de menos de 1000 habitantes, que él consideraba que eran un error de la historia. No puede ser, esto es poco productivo. Y además, junto a eso, se prohibió el cultivo de parcelas privadas, que era el que posibilitaba que los rumanos no se muriesen de hambre. Es decir, los que en el campo era muy normal pues que tuviesen allí una parcelilla en un lugar húmedo, lo puedes hacer, que no necesita riego, claro, con unas lechugas y unos tomates o unas cebollas, algo de temporada, ¿no? Que era lo que complementaba la cartilla de racionamiento. Bien, prohibió eso y arrasó con bulldozers todas las aldeas del país y todos los pueblos del país y los juntaba en pueblos grandes. Iba con comarcas enteras vaciándolas y construyendo una ciudad central. Hoy, de hecho, si se mira el mapa demográfico de Rumanía en 1960 y en 1990, son dos países distintos, por obra y gracia de la política, de pura coacción. Entonces, él hizo solo una excepción. ¿Sabéis cuál fue? La de su pueblo, claro. A su pueblo, a pesar de que tenía eso, 100 habitantes, 80 habitantes, le dio el título de ciudad y decidió que la cabeza de la comarca iba a ser Skornichesti, iba a ser su aldea. Eso sí, para que no dijesen que hacía diferencias, decidió que se iban a tirar todas las casas. Menos, adivinad cuál, la que había nacido él, claro, que la convirtió en un museo. Y que todavía existe la casa de Ceausescu. De hecho, en el Skornichesti esa es la única casa antigua que hay. los edificios no podían ser menores de 3 plantas. De ahí que en Rumanía, los países del este, pues sobre todo en Rumanía, abunden esas colmenas en todas las ciudades, aunque sean ciudades de provincias pequeñas, ¿no? Que se hacían, pues eran, en Alemania del Este lo llamaban, en Alemania del Este, en Rusia lo llamaban Khrushchevkas, porque se hacían un piso por semana, ¿no? Una cosa de hormigón armado, ¿no? Si habéis visto Goodbye Lenin, en Berlín este estaba lleno de eso, que eran de cartón piedra, ¿no? O sea, colgabas un cuadro y se caía el tabique, ¿no? Bueno, pues llenó todo el país de Khrushchevkas, lo vació totalmente de pueblos. En su pueblo llegó incluso a poner traer industria pesada. Su pueblo estaba a freír puñetas en Moldavia, no penséis que estaba en el mar y tal y cual. Llevó una industria de acero, de industria química y demás, y mandó a hacer un estadio de fútbol, creó un equipo para su propio pueblo, un estadio de fútbol con capacidad para 30.000 espectadores. Oye, que es un señor estadio, ¿eh? El Vicente Calderón tiene para 50.000. Y es probablemente el mejor estadio de España. Bueno, la cuestión es que cuando estaban metidos en esta faena de dejar Rumanía sin pueblos, hubo un terremoto en Bucarest, que fue en marzo del año 77. Un terremoto bastante jodido, dejó una parte de la ciudad muy tocada y mató a bastante gente, como 1.500 personas. Eso en Europa no es habitual. Ya sé que en el Pacífico los terremotos montan unas masacres de cuidado, pero en Europa apenas hay terremotos, y cuando llega uno y mata 1.500 personas, pues es noticia de apertura en todos los telediarios, y en aquel entonces lo fue. Y este, que estaba bastante colgado, no se le ocurrió mejor idea que concebir una nueva Bucarest. Es decir, aprovechándose que había algunos edificios que habían quedado resquebrajados, alguna iglesia que se había caído y demás, dijo, ya está, ha llegado el momento. Voy a tirar la ciudad de Bucarest, la ciudad medieval de Bucarest, 8 kilómetros cuadrados. Es decir, 8 veces, 9 veces el Principado de Mónaco, para que os hagáis una idea del tamaño. Pero arrasarlo con bulldozers, claro, en aquel lugar era el Bucarest de la Edad Media. Es como si en Madrid, pues mañana decidimos tirar el Madrid a los Austrias. Tiramos la catedral, todas las iglesias, los conventos, los monasterios, todo, imaginaros, la antigua cárcel de corte, todo, para construir encima una ciudad soviética, que iba a tener una avenida central, que iba a ser más ancha. Él estaba obsesionado con que a Bucarest la había llamado desde el siglo XIX una ciudad muy elegante, llena de palacetes, de jardines, etc. En Rumanía, desde que se independizó de los turcos, había reinado una dinastía alemana, los Hohenzollern-Sigmaringen, que habían hecho la ciudad una preciosidad. Tenía unas avenidas muy elegantes, muy alemán, todo. Y decidió que eso había que tirarlo todo y hacer una avenida más ancha que París. Bueno, se la llamaba la París del Danubio. Pues una avenida más ancha que los Campos Elíseos, que se iba a llamar, y se terminó llamando, de hecho, Avenida de la Victoria del Socialismo. Y al final de esa avenida, un gran palacio, el edificio más grande del mundo en metros cuadrados, más grande que el Pentágono. Ese edificio está en Bucarest, se puede ver hoy, porque el plan de demolición y reconstrucción de Bucarest se hizo completo. De hecho, iba a terminarse en 1990 y él se murió en el 80. Bueno, se murió, le mataron en el 25 de diciembre del 89, ¿no? Bien, eso implicó sacar de esos 8 kilómetros cuadrados a 30.000 personas de su casa, que se las llevaban a Khrushchevkas, a las afueras de la ciudad. A edificios de 20 plantas y tal, ¿no? Arrasó 20 monasterios medievales, creo que fueron 17 o 18 iglesias bizantinas que venían, pues, de tiempo de los basileos y yo qué sé, del siglo XII, el siglo XI, una cosa así, ¿no? Al punto que se quejó el gobierno de Hungría y de Alemania del Este, que eran gobiernos amigos, hicieron una queja formal, diciendo, pues esto no puede ser, hombre, que es que nos pones en... No sé. Claro, porque esto se empezó a ver en Occidente, la barbaridad que iba a hacer es... Imaginaos coger cualquier capital europea y arrasarla. La idea le pone a uno los pelos de gallina. Arrasarla, no como lo que pasó a Berlín en la Guerra Mundial, que la arrasaron las bombas, no, arrasarla de pasar el bulldozer y pasar la grúa y dejarla en los años 70, ¿no? O ya en este caso en los 80. Bueno, él siguió adelante mediante la UNESCO, que nunca ha sido una organización excesivamente amiga de la libertad y en cambio muy amiga de los tiranos, hizo un plan para salvar unas cuantas iglesias bizantinas. Las sacaban sobre raíles, bueno, tecnologías más que probadas y tal, pero que ellos vendían como gran, los ingenieros rumanos son los mejores del mundo, han conseguido salvar una iglesia de Bucarest, de tal, de la demolición inminente, ¿no? La demolición que estaba llevando a cabo el gobierno, ¿no? Entonces, el tema es que se salió con la suya. Hoy, si uno va a Bucarest, lo que encuentra es una ciudad soviética. De hecho, a los lados de la avenida para la victoria del socialismo, estaban los edificios los mismos que hay en la avenida Stalin de Berlín. Iguales, clavados, que eran para los funcionarios del partido, que eran pisos de lujo, de cierta calidad, feos desde fuera, pero bueno, para el gusto de la época, claro, eran lo más, ¿no? En Berlín se hizo lo mismo, que además ocasionó una revuelta, que la revuelta de los albañiles está en el libro, ¿no? Mientras los albañiles que construían aquella avenida, la Stalinale, se rebelaron contra los amos, ¿no? Bien, esto de Hiroshima, los rumanos, que ya, claro, en los años 80 se tomaban todo a coña, Lo llamaron el Tsushima. Decían, bueno, esto es peor que Hiroshima, es como si les hubiera caído una bomba nuclear. De hecho, la bomba nuclear de Hiroshima, no sé si llegó a 8 kilómetros cuadrados de devastación completa, hasta los cimientos, ¿no? Y Budapest perdió, pues claro, perdió una riqueza cultural y artística, perdió su propia identidad. Budapest es otra ciudad distinta a la que conocieron los que nacieron en los años 50 o 60 incluso. Durante los 70 ya les pilló así, así, pero no existe. Imaginemos que hacen lo mismo con Roma o con el propio Madrid. Es decir, que arrasan todo el centro de la ciudad para construir una cosa nueva. Y esto encaja con la idea de acabar con la civilización que existe desde los cimientos. Es decir, todo está equivocado y todo ha estado equivocado hasta que hemos llegado nosotros. Entonces, lo único que Ceausescu lo llevó a la práctica. Además, le vino aquello del terremoto para directamente hacer su locura. El resultado, 20 años después o 25 años después de aquello, es que Bucarest es una ciudad amputada, una ciudad oriental con muchísima historia que apenas la tiene cuando la ves, y el campo rumano es esencialmente una sucesión de ciudades horrendas con fábricas oxidadas y cerradas. Eso es Rumanía. Claro, a un país así le cuesta mucho cerrar esas cicatrices, al punto que todavía no las ha cerrado, a pesar de que en Rumanía se han volcado miles de millones de euros de ayuda. Bueno, ahora está en la Unión Europea, no en el euro, pero sí en la Unión Europea y demás, y Rumanía no volverá nunca a ser la misma. Pasen los siglos que pasen, siempre quedará 10 años de locura colectivista, de locura comunista, para haberla marcado por siempre. Parece una tontería. Esto les ha dejado por ni se sabe cuántas generaciones. ¿Hubieran hecho los rusos lo mismo en Moscú? Probablemente. Con recursos suficientes en el 17 lo hubieran hecho. ¿Hubieran hecho lo mismo los búlgaros en Sofía? Tal vez. De hecho, ¿cuántas veces habéis oído a comunistas de distintos sabores decir que hay que acabar con tal cosa o hay que acabar con tal otra? No, porque es que esto no puede estar ahí, porque esto, mira, lo puso un rey o lo puso tal, esto hay que quitarlo y hacer por encima un parque o una biblioteca o tal. Es decir, la tentación es siempre la misma, el mundo estaba equivocado, hemos llegado nosotros y vamos a devolverle la razón. Bueno, pues esto, vale, ya con esto termino, si queréis podemos charlar un rato. Es un poco de qué va el libro, cómo está tratado desde el punto de vista filosófico, ¿no? Sin tampoco cargar demasiado las tintas. Y bueno, que podéis comprar, que lo tenéis por 90 céntimos. Creo que no vais a encontrar un libro. Los de Rayo son más caros que los míos, ¿eh? Bueno, sí, dime. No, yo creo que está volviendo, de hecho. No que no volverá, sino que está volviendo. El comunismo tuvo un momento muy bajo, que fue cuando me pilló a mí en la universidad, a principios de los 90, que no se supo aprovechar aquel momento, que estaba la izquierda muy desorientada. Yo recuerdo que los que eran comunistas lo negaban. Y decían, bueno, es cuando los partidos cambiaron su nombre, empezaron a llamarse, bueno, en España se cambió por lo de Izquierda Unida, fue en esa misma época, en Italia Partido Democrático de la Sinistra, en Alemania se llama Die Linke, la izquierda, sin más, ¿no? La palabra comunista, o incluso te diría hasta que socialista, pasó a ser un estigma. Bien, a finales de la década, los tíos se empiezan a reconstruir. Capturan un país con recursos, que es Venezuela, y a partir de ahí empiezan a crecer de nuevo. Que es en lo que están. Sí, tienen varios países capturados ya, en Sudamérica unos cuantos, ¿eh? Y en... No, no, ¿qué dices? Pues si Fidel Castro no tiene dónde caerse muerto. Fidel Castro se había quedado como una especie de resabio del pasado, que no se moría nunca, bueno, y sigue sin morirse. Pero el comunismo necesita recursos. El comunismo nunca hubiera triunfado a nivel mundial sin la Unión Soviética y sus recursos prácticamente ilimitados. Nunca jamás, es imposible. Es un experimento que necesitas hacerlo con muchísima, con riqueza detrás, para poder saquear y poder explotar a gusto, ¿no? Y ellos, de hecho, si os fijáis, van siempre a países con recursos naturales, en Bolivia hay gas, en Ecuador hay petróleo, bueno, ahora están con Argentina, que es un país que tiene de todo, para poder financiar todo esto. Cuba es el mantenido, es como el... Cuba no tiene nada. Bueno, sí, lo que tiene no es que lo que tiene no se saca bajo un pozo, que es cosas que necesitan otro tipo de gestión, que no es la estatal, ¿no? Es decir, que esto va a ir a más. Hace un par de años salió en el Acrópolis de Atenas unos tíos ahí, pueblos de Europa levantados y debajo la hoz y el martillo y Partido Comunista de Grecia. ¿Esto lo hubierais pensado hace 15 años? ¿Hace 10? ¿Veis cómo están en España? Están crecidos, la memoria histórica es débil. Se les dejó escapar con vida. Literal, de manera figurativa, que es decir, que no se les presentó la batalla adecuada. Es que no hubo un Nuremberg para esta gente. Ni en Rusia ni en ningún lado. En Alemania del Este sí, en Alemania sí hicieron una juicios y tal y cual. Lo que decía de que el nadie se puede pasear con una esvástica, en cambio sí puede hacerlo con una hoz y un martillo. Twitter está lleno de taraos. Que Rayo lo sabe, que discute bastante a menudo con ellos. Todavía lo lleva, sí. Todavía lo lleva. No se lo ha cambiado. Bueno, pero los rusos que lo consideran un fracaso propio, que eso fracasase. Pero vamos, ¿algo más? Bueno, yo quería compartir una reflexión que hicimos hoy a la hora de la comida, entre todos los compañeros de la mesa que vimos llegando respecto a esta conferencia, ¿no? Estábamos hablando sobre el tema del liberalismo, como, porque ya ves, estamos aquí porque queremos trasladar nuestras ideas liberales a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y estábamos todos de acuerdo en que había que convencer a la gente de que estas ideas funcionaban, ¿no? Y estábamos también de acuerdo en que una de las principales barreras que había para esto era que se identificaba al liberalismo con una derecha muy conservadora, una derecha muy rancia, por así decirlo, ¿no? Siempre entendiendo a la derecha como se tiene tradicionalmente, ¿no? No como el otro día explicó Rayo. Y yo creo que, en ese sentido, si nos fijamos en la crítica que hacemos, bueno, hacemos muchos liberales y muchos liberales, criticamos mucho a la izquierda, como la conferencia de hoy, pero a la derecha, que también lo hacemos, no lo hacemos con tanta énfasis, ¿no? Y entonces eso puede dar a entender a otra gente que no está muy puesta en las ideas liberales y dice, bueno, esto son la típica derecha de siempre, ¿no? Y llegamos a la conclusión de por qué la conferencia de hoy fue la historia criminal del comunismo y no la del fascismo. Obviamente porque usted escribió ese libro, ¿no? Pero no sé si se entiende la idea. La historia general del fascismo está muy escrita ya, fue una historia corta, todo hay que decirlo. Por suerte a la serpiente se la supo cortar el cuello oso, o que pereció en su propia locura, que fue la guerra mundial. Es decir, tanto el nazismo como el fascismo están circunscritos a una época muy concreta de la historia de Europa, nada más. En el resto del mundo ni se enteraron de eso. El comunismo no, el comunismo ha sido un fenómeno global sostenido durante un siglo de regímenes que se encadenaban con una época en la que fueron, diría casi que hegemónicos. El mundo de los años 70 estaba condenado a ser comunista. De hecho, Occidente se replegó. Cada año aparecía un país comunista nuevo. La época de Nicaragua, que cayó en manos de los sandinistas, de Afganistán, las historias en África son para no dormir. Se hicieron con un montón de países, los soviéticos. Luego aquello reventó. Dices, no, pero si da igual, porque te dicen, no, pero si el comunismo siempre va a fracasar, porque no es posible el cálculo económico, porque tal, porque colapsará más tarde o más temprano. Sí, pero es que entre tanto se ha llevado 100 millones de vidas por delante. ¿Entiendes? La historia criminal de... Es decir, estudiar el comunismo, joder, es que es fundamental. Y que esto se consiga pasar a la población. Es decir, que no exista la posibilidad de comunismo bueno, en una palabra. Que no fueron errores humanos, que es que va inscrito en la teoría. Y va inscrito en la ideología. Los tres casos que he contado, vamos. Es inevitable que terminen en eso. ¿Más? ¿Qué crees que no ve la gente que defiende el comunismo a día de hoy? ¿Cómo que no ve? ¿Cómo pueden defender un sistema tan criminal y divertido? Hombre, la gente no lo defiende. La mayor parte de la gente, ¿vale? Siempre va a ser una cosa de minorías, pero es que el comunismo siempre fue cosa de minorías. Ya os lo he dicho antes, que los bolcheviques en 1917 eran el 5% de la Duma. Y en Europa del Este eran minorías minúsculas. Los comunistas había, los comunistas checos cabían en un taxi. No es del todo comunista, es un partido socialdemócrata radicalillo, ¿sabes? Socialismo, es que no es la... Hombre, que podrían derivar a eso, sin duda, ¿vale? Si consiguen llegar al poder, pero hoy por hoy son un partido del sistema, no es comunismo. ¿Y cómo crees que se erradica el comunismo como alternativa política? Pues las malas ideas se erradican con buenas ideas. Pero si como la moneda mala. La moneda mala circula a toda velocidad y desaparece. Pero si la buena idea ya está encima de la mesa desde hace muchísimos años. Pues que se les dejó respirar. Es que se les dio la legitimidad que no tenían. Ya está. Es que no se les combate de una manera decidida. Es que el complejo es permanente. Lo que es la derecha, digamos, pues yo que sé, conservadores, los liberales un poco menos, pero también. democristianos, está en la derecha, las tradicionales familias de la derecha. Lo decía Rebel hace ya unos años en un libro que escribió, buenísimo, se llama La Gran Mascarada. Decía que el comunismo es la única doctrina política que se la juzga por las intenciones y no por los hechos. Y claro, pues las intenciones, ¿no? Mi intención era buena. Entonces, bueno, luego, pero mira lo que has hecho, ¿no? Pero mi intención era buena. Entonces, y siempre les estamos juzgando. A estos del 15M, que son una variedad perrofláutica de comunistas. No, pero los chavales quieren cosas buenas y quieren que el país sea mejor y que estemos mejor representados y tal. No, no te van a decir que te van a quitar la casa. Pero lo sacas a gorrazos, claro. Ellos siempre más utilizan el engaño de manera sistemática. Colgado. Ah, es que estuve en un programa con fui al Gato al Agua y estuve con el Cao de Venosa al lado. Me dice, no le diste suficiente caña, pues que no le puedes dar caña a un tío así, si parecía sacado del Museo de Cera. Iba el tío con un banderón aquí, de la República esta de Corea del Norte, vestido como medio uniformado, de soldado, con una mirada de pirado. Parecía un tío sacado más que del Museo de Cera, de la Máquina del Tiempo. Un fanático de los años 30. En este plan, tío, muy estricto, muy no sé qué, no podías discutir con él, pero es que sintonizas en frecuencias de onda distintas. De hecho, es un tipo que quema mucho a la izquierda española, que exista. Me lo dijeron, me lo dijo Pablo Iglesias, que no, porque claro, lo utilizábamos nosotros para ridiculizarles. Dijo, me caro, a ver. Respecto a Venezuela, hay gente que considera todavía que es una democracia, y podrías hacer una especie de análisis. Bueno, sé, porque yo no estaba allí, ni pienso ir. No pienso ir, pues está lejos, porque además hace calor. Es un país de estos ecuatorial que te achicharras y a mí no me gusta el calor. Perdón, por ejemplo, usted ha debatido con Pablo Iglesias. Sí, bastante. Pablo Iglesias, cuando va a Venezuela, dice que encantaría ir allí. Omega, ¿no? Porque él es que él forma parte de la minoría de dirigente. Lo que hace el comunismo es sustituir a los que mandan por ellos mismos. Además, ellos ya se blindan para los restos. A ver, cuando cayó el telón de acero, empezaron a oírse historias para no dormir de los líderes, entre ellos Ceausescu, ¿no? Y decían, fíjate, la gente allí pasando hambre, y el hijo de Ceausescu andaba con modelos francesas, fumaba tabaco americano, se movía por Bucarest en un Porsche. ¿Qué es eso? De eso va el tema. Claro, ellos se viven muy bien. Es como ahora que se ha ido Willy Toledo a La Habana. ¿Qué pensáis? ¿Que le van a colocar a vivir en una chabola? No, él va a vivir en una casa estupenda, el Vedado, con siervo, mulata, probablemente de acompañamiento. No sé, si formas parte de la vanguardia es guay el comunismo, a título individual, claro. ¿Y la gente que dice que pueden votar? ¿Que pueden qué? Pero es que a los que voten ya lo he explicado. Si tú tienes una fuente de dinero, no te voy a decir inagotable, pero consistente, como es pozos de petróleo, tú puedes clientelizar a la mitad de la sociedad. En un país que además ya venía destrozado, que es que Venezuela no era Suiza hasta que llegó Chávez, que Venezuela era lo que era. Entonces tú, a poco que empieces a hacer programas de ayudas, tal cual, es muy de Sudamérica eso, porque son países que han estado desbaratados y mal gobernados desde hace 200 años. Entonces, bueno, pues llega, pone a más de la... Es lo de Andalucía, en cierto modo. Cuando dicen, ¿cómo puede ser que Andalucía, con tanto desempleo, con tal, volviesen a ganar los mismos el año pasado en las elecciones? Bueno, pues porque la gente ya no defiende lo suyo. Es así, yo creo que así mueren las democracias, este es el modo. Donde se convierten en regímenes clientelares. Y eso luego, dar el siguiente paso, que es convertirlo en un régimen comunista completo, ya es a voluntad del que manda. ¿Sí? Buenas tardes. Yo quería preguntarle un poco por el caso concreto español, porque a mí me llama mucho la atención que los que más ruido hacen en España en la crítica del fascismo, precisamente no hacen una crítica desde patrones de libertad, como podemos hacer aquí, sino que hacen una crítica, y ya tampoco desde patrones socialdemócratas, sino desde patrones socialistas de los años 30. O sea, digamos que oponen el fascismo español cuando lo critican a su ideal frente populista desde los años 30. Yo quería preguntarle su opinión, ¿qué habría pasado si en España a partir del 36 se hubiera ejecutado el programa político del Frente Popular? ¿Se habríamos llegado a situaciones cercanas a los de Venezuela actuales? Pues que eso es historia ficción, eso no se puede saber, porque además luego vino una guerra mundial. Se pueden trazar mil cursos temporales, ¿no? Porque luego la historia basta, la historia la hacemos las personas, ¿vale? No los colectivos ni nada de esto. una sola persona cambia el rumbo de un país. ¿De verdad pensáis que el mundo sería diferente sin Napoleón? ¿En serio? No, no. Te dicen, no, pero hubiera habido otro Napoleón, o no. Entonces sería totalmente distinto. O sin la reina Victoria, o sin Felipe II de España. Es decir, hay una serie de hombres que han modelado la historia. Y no puedes saberlo. No sabes quién hubiera aparecido en el año 40. A lo mejor no. A lo mejor hubieran entrado aquí los americanos después de la guerra. Y no lo sabes. Nunca lo podrás saber. A ver, en el caso de que hubiesen ganado, hubieran seguido con la revolución que habían ya montado en la zona republicana, pues sí. Hubiéramos terminado, no sé ni como Venezuela, pero hubiéramos terminado como Hungría. Es decir, pero dudo muy mucho que ya a partir del 45 a los americanos les hubiese interesado tener en el occidente europeo un país comunista alineado con los soviéticos. Probablemente lo hubieran desgastado hasta que colocara ya unos tíos más suaves, tipo Francia, como lo que pasó en Italia, básicamente. Que no se lo podía, ya hubiera caído, vamos, que no creo que hubiera sucedido eso. ¿Sí? ¿Qué opinión le merece personajillos como Sánchez Gordillo y Ocasio? Los conozco a los dos, ¿eh? A Sánchez Gordillo. A ver. Bueno, para empezar, son dos retrasados mentales. Así lo digo. Que no es broma. A diferencia de Pablo Iglesias o Monedero, que son tipos inteligentes y formados, estos dos son dos tontos de lava. Es decir, no saben hacer lado con un canuto. Lo que pasa es que viven de ello. Viven de esto. El Sánchez Gordillo creo que era profesor de historia en la EGB y luego se metió alcalde y a revolucionar y no sé qué. Pero no les pidas nada más. Por lo visto, el cañamero es un trincón. Es decir, que tiene montados negocietes y tal y cual, una cosa muy andaluza por lo demás. Es decir, el que vive de, pues eso, de trincar subsidios y demás. Y el Sánchez Gordillo se lo cree, es un iluminado. Él piensa que el año pasado coincidí con él, fui al gran debate este de Telecinco y a mí me tocó entrar para una cosa y él entraba para el siguiente debate. Y en Telecinco te ponen ahí unos buffets y tal espectaculares, las azafatas te llevan para comer antes del programa. Y tenéis que haberle visto, él llegó en coche desde, no sé, desde Jaén o por ahí, pleno verano, con Willy Toledo, que le había traído en su coche. Y entraron, iban Gordillo, Cañamero y Willy Toledo. Ahí se veía que el único de casa fina era Willy Toledo, que como un caballero se quedó esperando. No, bueno, los otros dos se arrojaron sobre el buffet, bueno, con la comida, tal, bueno, ahí se retrataron ellos solos. Claro, pues, tampoco tengo una mala opinión, es lo que son, si es que son cristalinos. Yo una vez que se ha comunismo, cuando te sientas con una persona de izquierda, o con marxistas radicales, o incluso de fuera, pero con una persona de izquierda sí, le haces ver, sabe un poco de historia y le explicas qué pasó en la Unión Soviética y incluso Cuba, te lo acepta, dice, vale, estoy de acuerdo, pero mi problema viene con casi como Venezuela, o con Argentina. Sí. Tipo. Ellos te dicen que eso es democracia. Sí, pero para su definición de democracia es una democracia, claro. ¿Qué? Si no todo va en la democracia. O sea, para una cosa que no es democracia, yo no soy democracia. Porque la gente, sí, además, yo soy democracia. A ver, si lo decía ayer Rayo. Sí. Decía, el tema no es tanto la democracia como la limitación del poder. Para ellos. Pero ¿cómo se puede decir que no todo va en la democracia? Que aunque le haya votado la mayoría, no lo muere. O sea, yo lo veo. Vamos, yo creo que cuando un país llega a esa situación, es decir, a cierto umbral, lo que hay que hacer es irse. Es decir, que luego la redención es individual. Que llega un momento que te vas. Si, los venezolanos lo han entendido a la perfección. El que puede se va del país. En Argentina tres cuartas partes de lo mismo. En Argentina se llevan yendo desde hace 30 años o por ahí, o quizás, si no más. Llega un momento ya de generación que dice, bueno, pues me voy y me pongo a salvo. Tampoco quiero inmolarme con todo esto, ¿no? Que para ellos es democracia, claro. Es que para ellos es la dictadura del número. Bueno, además, llegado a un punto da igual. Llegado a un punto hacen pucherazo y ya está, y sigue siendo la dictadura del número. Eso, los congresos a la búlgara, estos que monta Rajoy en Valencia cuando pierde las elecciones, pues es en el Partido Comunista de Bulgaria había mayorías del 100%. Ganaban las elecciones, ¿eh? Tal por eso se habla de mayoría búlgara. O sea, no, pero esto es democracia y tal, no sé qué. Han votado todos, ¿eh? Hasta el último votante vota por nosotros. Argentina, es una discusión últimamente eterna de que usan ese discurso para legitimar todo lo que hacen y decir, nosotros vamos a democratizar la justicia, claro, vamos a democratizar esto. Pasan todas las mayorías y la gente no sabe cómo contrarrestar eso. En general es como que ya es muy difícil poder contrarrestar eso desde el punto de vista legal, ¿no? O sea, yo sé cómo, pero la gente... Bueno, ahí hay una cosa que... A ver, la política es el mal. El mal, es el mal sin ambajes, es el mal absoluto. Y eso es lo que tiene que entender la gente normal. Es decir, el tío, el trabajador, no sé qué, el empresario, que la política es el mal. Y al mal, cuanto más lo empequeñezcas, menos daño te hará. El problema es que la derecha, así, de manera amplia, considera que el mal es reformable y puede convertirlo en bien si está en sus manos. Por eso cuando les toca gestionar el Estado a ellos, no lo empequeñecen, sino que lo agrandan. Y no solo en España o en los países hispanos, también en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier país. Es decir, al final es una cuestión de principios y se les está haciendo el juego siempre a ellos. Que para ellos la política es el bien, de hecho todo es política. En los países socialistas todo es política. A ver, tú eres un periódico argentino, bueno, o español, todo es política. La portada es política. Sí, yo llevo la sección de economía de un periódico. Que yo coja un día portada es dificilísimo. Y por supuesto, el día que llevo portada, tema propio en portada, es porque está relacionado con la política. Es porque el ministro del tal, o porque me han pasado la información, o lo que sea. En cambio, tú abres en Suiza, que es un país que conozco bien, el Zürcher Zeitung, que es un periódico de allí, tal, que más se lee en la ciudad, rara vez habla de política. Porque es que a los suizos la política se la trae al fresco. Se dedican a hacer su vida, a hacer sus negocios y a ganar dinero. Y a ver si se compran un barco nuevo para navegar por el lago, es decir, a cosas honorables, que es dedicarse a sus asuntos. En cambio, un país que queda totalmente secuestrado por la política y en el que todo es política es un país que enferma y se muere. Y que todo es politiqueo. Joder, abrid el Clarín en Argentina, o el Universal de Caracas, o el Mundo. Hoy, mira, el Mundo, es un festival aquello, con el Bárcenas y no sé qué. Todo es politiqueo. Él decía, Paul Johnson, que es un historiador al que os recomiendo leer, que el mayor drama del siglo XX no había sido el comunismo, ni el fascismo, ni nada por el estilo, que el mayor drama, la mayor tragedia para la humanidad del siglo XX había sido la profesionalización de la política, y que de ahí vino todos los males. Y es cierto, una de las cosas que retratan a un país es cuántos políticos profesionales tiene, y cómo de atractivo es convertirse en político profesional. En España o ha sido bastante atractivo, y me consta que en Sudamérica es todavía más atractivo. En cambio, en Suiza, para ser políticos tienes que ser un idealista, o un colgado, o un tío que tiene ya la vida solucionada por otro lado. Pero la gente normal lo que piensa es en su oficio y demás, ¿no? Es decir, la política. Condenadla, insultadla siempre. Pensad que es el mal. Todo lo que sea con la política, aborrecedla. ¿Algo más? Una pregunta. Sí. ¿Cuál crees que es el mal de esta sociedad, sobre todo de nuestra generación, cuando todos hemos tenido en clase compañeros que han llevado una camiseta con la cara de Che Guevara, sin embargo, muere, por ejemplo, Margaret Thatcher y se alegran y se ríen? ¿Cuál es el mal de que puedan ensalzar gente como esa y luego criticar a otras personas que son... No sé si me he explicado bien la pregunta. Hombre, es que Thatcher les plantó cara. Vale, cuando se muera Rajoy veréis cómo no dicen nada. Dirán, bueno, que se ha muerto este y tal. Pero Thatcher les plantó cara y entonces eso les molesta, claro. Fue una tía que, bueno, dentro de sus limitaciones y que era un político a fin de cuentas, los tuvo cuadrados y les llamó tuvo frases que fueron míticas, que hoy todos utilizamos, ¿no? Del socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás, y es como Reagan, una cosa así, ¿no? Pero bueno, nada, no se les debe contrarrestar, pasar de ellos, o cachondearte de ellos. Yo he elegido la opción de cachondearme, invéntales motes, cachondeate de su forma de hablar y demás. Pues ya está, ¿no?